Baldosa Floja. Información local. No puedo dejar de comenzar este editorial repasando y también reflexionando las situaciones que vive, que vivió y que atravesó la ciudad de La Plata. Y en un intento de análisis, de debate y también en una muestra de indignación por lo que ha sucedido. Por un lado, la desaparición de Ruth, que ya lleva más de 15 días, y dos enormes, muy grandes y muy amplias movilizaciones, exigiendo su búsqueda y marcando a lo que se entienden son sus responsables. Por el otro lado, se presentaron dos hechos de violencia policial, de violencia institucional, diferentes, pero con puntos de contacto. Y de esta manera se constituyeron tres hechos que atravesaron la vida política de la ciudad y también se incorporaron al debate político nacional. El primero, el caso de Ruth, porque estremece la sola idea de pensar que se puede desarrollar un caso de trata, un caso de desaparición de una piba del barrio La Granja que estudiaba en la Facultad de Ingeniería y que podría verse captada por una red de prostitución. Y también estremece que el Estado no haga todo lo que tiene a su alcance, que haya respuestas que no se presenten, que no se den y que todavía no haya ni pistas ni novedades. Y en el segundo caso, como bien decía, hay diferencias. Uno de los casos tiene que ver con la policía bonaerense. Otro de los casos tiene que ver con la policía comunal. Pero no deja de sorprender, de indignar, de impulsar un debate respecto a la construcción del Estado policial que ha sido impulsado por las políticas oficiales, por las políticas provinciales, que ha sido impulsado por los grandes medios de comunicación que pareciera que presentan como única solución a la problemática, a las demandas de seguridad, más policías y más policías. Y lo digo quizá con cierto egoísmo, si me permiten detenerme en uno de esos casos, en el caso de Rafael, el cual fue baleado por un policía local en estado de ebriedad el sábado pasado a la madrugada y que todavía se encuentra en recuperación, internado. Y lo digo con cierto grado de egoísmo porque por momentos pareciera que la supervivencia o que el caso, cuando hipotéticamente le podría haber pasado a uno o a algún conocido, le hace potenciar ese enojo, esa fuerza crítica, esa indignación con la realidad injusta tal cual es. Y lo digo porque el centro cultural en el cual se sucedieron estos hechos, en el cual Rafael fue baleado, es un centro cultural frecuentado por muchos amigos, yo incluso he ido y no dejo de pensar qué hubiese pasado si hubiese estado un amigo, un conocido, si también hubiese estado esa noche. La verdad que es muy grave lo que pasó. Merece los mayores de los debates y la mayor exigencia de justicia. Y también por parte de las organizaciones populares plantean discusiones muy fuertes respecto a cuál es la agenda de seguridad, cuáles son los consensos sociales que se construyen, cuáles son las propuestas y cómo abordamos esta problemática y este pedido de justicia. Porque quizá muchos pueden encontrar una salida errada de empezar a discutir cómo formar, cómo construir una policía más o menos progresista y no abordar el verdadero debate o abordar la verdadera disputa que tiene que ver con desconstruir sentidos en los cuales la policía aparece como un elemento positivo. No podemos discutir respecto a la formación de la policía, a si hay una policía más progresista, más respetuosa a los derechos humanos y limitar la agenda de seguridad solo a esa propuesta, a esa solución, a esa falsa solución. Y en definitiva no se trata de hacer el sistema un poco más progresista, sino de insistir con su reforma integral, con su construcción discursiva y con el pedido de justicia ante cada caso de violencia institucional. Baldosa Floja. Desde la ciudad de las Diagonales. Baldosa Floja. Política y cultura local. Bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy, jueves 3 de septiembre de este año 2015, una nueva edición de este programa que trata un poco sobre la política local, sobre la cultura local y obviamente temas relacionados a universidad, género y demás temáticas que tratamos cada jueves. Quiero pasar a saludar a mis compañeros de equipos, a mis compañeros de cada jueves, Leandro Amoretti y Malena García. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Buenas noches. Tenemos calor. Sí. No aclaré que este es el programa número 64. ¿Programa 64? Sí, que yo llevo la cuenta rigurosamente. Bien, pero la página de Radionauta me parece que dice otro número, así que vamos a tener que cotejar, hacer un estudio así estadístico y ver cuál es el número fino. No, yo estoy convencido que el mío es el exacto, así que habrá que corregir el de Radionauta. Habrá que creerle al candidato, ¿no, Malena? Sí, obvio. Está un poco decaída, Malena. ¿Estás enferma? Se ve la cara. Vengo recuperándome de una gripe. Bien. Está cansada, pero... porque estuvo estudiando mucho. No, la Facultad de Periodismo se estudia bastante. Veremos si se reflejan las notas. Para mí la Facultad de Periodismo tiene mala fama de que no se estudia, de que es muy fácil, a veces hay que ponerse a estudiar. No fue mi caso ayer, solamente me puse a mirar por arriba los textos que no había leído. Había que mirar tres películas, leí la sinopsis. Estoy orgullosa de lo que hice, la verdad. No cuentes que... eso, por favor, me dice, te está escuchando tu profesor o profesora. No, va a parecer que me regalaron el título a mí entonces. Puede ser. Bueno, no sé, no indaguemos más, por favor, continuemos. Saludamos también al Tigre Aymar, que está hoy en la producción y también está en la operación técnica. El Colo ya se va a estar acercando también para hacer el programa del día de hoy. Bueno, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿a dónde lo puede hacer, Malena? ¿Tiene el número de teléfono? Ese número de teléfono que hay gente que sigue llamando, lo sigue utilizando. ¿Hay gente que llama a Radionauta? Hay gente que llama a Radionauta, sí. Querés llamar a Radionauta, podés hacerlo al 451-6917. Sí. Y si sos más del paro del Facebook, buscanos, estamos como Baldosa Floja, uh-huh. Y nos podés poner me gusta. Sí. Sí, ahí está en la página que la semana pasada estuvimos subiendo las notas, obviamente que vinimos haciendo en los programas anteriores, la nota con Sebastián López, ¿Celendino o Calendino? ¿No? Calendino. Calendino se movió bastante, tuvo muchos me gusta, tuvo mucha gente que la compartió. Ah, mira, porque era bien interesante, era formativa. Exacto, y bueno, después estuvo girando por diferentes radios de aquí de la Ciudad de La Plata, pero... Y de Latinoamérica, pero la entrevista aquí en Baldosa Floja tuvo bastante repercusión en los medios, así que si la gente la quiere volver a escuchar, lo puede hacer en nuestro Facebook o bien ahí en la página de Radionauta. Bueno, chicos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Un programa bastante cargado que hemos dejado cosas afuera porque obviamente estas dos horas no nos daba el tiempo. Bueno, tenemos dos entrevistas, una con el juez Arias, juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad de La Plata, y otra entrevista, las dos telefónicas por el día de hoy, con Esteban Rodríguez, abogado especialista en temas de seguridad. Vamos a estar hablando un poco de la policía local, de bueno, algunas novedades que bueno, vienen pasando muchas situaciones. Uh-huh. Sí, así que seguramente caso. Nos va a poder estar dando una mirada un poco más amplia de lo que implica el accionar policial en la ciudad. Bien, también lo vamos a tener a Darío Esteves con su columna universitaria que se va a estar acercando en esta primera hora. Y también vamos a tener una perlita ya agregado de en el programa que la verdad hoy esperemos que sorprenda porque la producción se ha movido mucho, así que vamos a tener un buen laburito ahí para nuestros oyentes. También vamos a tener noticias y obviamente lo que sucedió en el Consejo Deliberante. ¿Han trabajado en el Consejo Deliberante los ediles? No tenemos información de cuánto duró la sesión de ayer, que eso estaría bueno saberlo, eso pero que queda sí. En el tintero, ¿no? Nunca más de 40 minutos, claro. Tengo entendido. Y pero a veces cuando duran 20 minutos lo ponen, o sea que estamos en condiciones de decir que quizás haya durado un poco menos, porque si no lo dirían. Ya vamos a tener nuestro mobilero o mobilera. Ahí pasa que va a ser en medio, es a la mañana, así que va a ser grabado. Por supuesto, va a ser grabado, sí. O vamos a la mañana ahora. No, me gusta este horario, no lo cambio. Sí, a la mañana es más complicado. Así que bueno, tenemos un programa cargado en el día de hoy. Quédate escuchando Baldosa Floja, ponete la pava, tomate unos mates y seguramente estás preparando la comida. Así que quédate escuchando la radio. Ahora se viene un tema musical y enseguida volvemos. Me gustan tus ojos, me gusta tu piel, tus mejillas. Baldosa Floja. Volvemos al aire de Baldosa Floja, ya son 8 y 25 de este programa del día de hoy. Y queríamos empezar con lo que sucedió en el Consejo Deliberante aquí en la ciudad de La Plata, porque, bueno, han tratado en una nueva sesión diferentes temas relacionados a la ciudad de La Plata y, bueno, obviamente se han destacado sobre algunos en esta sesión corta, vamos a decirlo de algún modo, fue una hora. Dentro de todo, fue bastante corta para lo que uno piensa, ¿no? En el imaginario social, piensa que los ediles se juntan dos horas, debaten como lo que puede ser la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, bien, ordenanzas, las leyes, obviamente, más finas, pero bueno. Teniendo en cuenta que se cobra un sueldo también. Teniendo en cuenta que se cobra un sueldo y. Un obviamente, jugoso sueldo. Un jugoso sueldo, obviamente. Que, bueno, no sucede mucho, vamos a decirlo de algún modo, pero bueno, tenemos las noticias de lo que ha sucedido en el día de ayer, en esta nueva sesión en el Consejo Deliberante, que, bueno, ¿qué es la noticia que se destaca? Sí, de los proyectos que se presentaron, por ahí el más interesante fue el que presentó Ludmila Kostiuk del Frente por la Victoria, para reducir el 13% de las tasas municipales a las personas que les den trabajo a las personas trans, digamos. O sea, sí. con el objetivo claro de combatir la estigmatización, la falta de acceso que tienen las personas trans a las fuentes laborales y también la precariedad laboral. Eso se discutió, pero bueno, no sabemos si efectivamente va a ser así o si se va a seguir discutiendo en otras sesiones del Consejo. Sí, la idea que tiene este proyecto de ordenanza es bueno, reducir un 13% de la tasa municipal a quien contrate, obviamente, trans en su trabo. Obviamente, pareciera que pasa comisión, ¿no? Sí, obviamente debe haber pasado a una de las comisiones y obviamente se tratará más adelante, pero bueno, es uno de los proyectos de ordenanza que se destacan. Vienen en sintonía con también distintos proyectos que se vienen presentando a nivel nacional y a nivel provincial en distintos ministerios de trabajo. Así que, bueno, pensándolo más a gran abuelo de pájaro, vamos a decirlo de algún modo, o a futuro, mejor dicho, Julio Garro con Cambiemos y su espacio, ¿no? Ha sacado una importante cantidad de votos en las últimas elecciones en Las PASO y no podemos olvidar ¿no? sus sí. declaraciones. Relación a los travestis y a los trans y, bueno, obviamente su condición y para él va más en una condición psíquica, pero bueno, pensemos no estaría futuro, de acuerdo, Barro, con no estaría de acuerdo. No claro. Sería algo totalmente irracional para él o capaz levantaría la mano y después bajaría su ordenanza, como ha pasado muchas veces. Sí, la concejal pidió que bueno, que el proyecto sea acompañado por todos los bloques. Pero hasta ahora lo que sabemos es que pasó a comisiones de seguridad pública y derechos humanos, Hacienda y Legislación, y que bueno, quizás siga siendo tratado en los próximos miércoles, digamos. La que estuvo ausente fue Florencia Saintud, como también estuvo ausente en la reunión, en esta gran convocatoria, como apareció en los grandes medios aquí de la Ciudad de La Plata, que tuvo el PJ bonaerense, obviamente de la mano de Scioli, Aníbal Fernández y Pablo Obrera aquí en la Ciudad de La Plata. Eso fue un hecho político, lo pensaba después charlar, pero sí fue un hecho político de la semana, porque todos esperaban la foto de Saintú Cumbrera en ese plenario acto en donde venía el candidato a presidente del Frente para la Victoria con su candidato a vice, que vendría a expresar el kirchnerismo más puro, Sani. Sí, fue un acto bastante flaco, pareciera, porque para ser el acto del principal candidato a presidente, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, sin figuras de peso, sin ministros, sin intendentes, pareciera que fue un acto por debajo de lo esperable. Sí. Veremos, todavía queda tiempo, pero se constituye en un hecho político la foto, o las ausencias en esa foto del acto. Sí, creo que Gastón Castañeto, que era el candidato a primer concejal por el espacio de Florencia Saintú, es como la bala de cañón que aparece en todos los medios aquí de la Ciudad de La Plata, como hablando, por un lado, que bueno, tenemos ciertas diferencias, pero vamos a apoyar el espacio de Pablo Obrera. No, nunca lo dicen así, vamos a hacerlo. Pero dan a entenderlo de algún modo, como bueno, ya lo habían hecho con ese comunicado que empezó a circular por las diferentes medios y también redes sociales. Otro proyecto que se aprobó ayer fue el que había presentado Marcela Farroni del Frente Renovador, por la cual la municipalidad adhiere a la Ley Nacional de Grooming, que plantea penas de 6 meses a 4 años de prisión para quien, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a una menor o un menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual. Bien, bien. Pero eso como... ya ¿hay casos esto de grooming? Porque ¿qué crees en inglés? ¿A qué se refiere? ¿Saben? No. ¿Cómo, la municipalidad cómo regula eso? Yo no termino de entender en qué consiste la ordenanza. No, que vienen habiendo bastantes casos en los cuales, por ejemplo, vos te creas un perfil de Facebook y te haces pasar por un pibe que tenga 13 años. Y yo tengo 13 años y hablo con vos y quedamos en juntarnos, ponele, y vos de repente, qué sé yo, tenés 30 años y, ocurre una situación de abuso sexual o de violación, y eso ahora se tiene como un delito específico, que o fue sea, si, el contactarse por un medio electrónico, digamos. Que no es lo mismo que sea en persona porque vos me hacías creer una cosa por internet. O sea, como que la ley está abarcando también otra esfera que por ahí antes era más inabarcable, que era todas las redes sociales, digamos. Como que eso no se legislaba porque vos podías tener un perfil trucho de Facebook y hacer cualquier cosa y no había una ley específica que diga, bueno, ¿qué hacemos con las personas que se hacen pasar por otras personas? Y eso ahora se alcanza legislativamente, digamos, y es como un avance, digamos. Está bueno que el municipio difunda que existe eso, entonces, o sea, el se podría denunciar, digamos. Sí, claro. Hay que ver cómo, bueno, esa ordenanza o proyecto después se lleva. Es más una adhesión pública, entiendo es yo. Es una adhesión pública, sí. Claro. Sí. Porque, bueno, no la creo. La municipalidad adhiere a la ley nacional, digamos. Es claro. Simplemente eso. Claro. La municipalidad hace mucho de esto, de adherir a las leyes nacionales, pero queda más en. Yo creo que se podría hacer mucho en términos de difusión, ¿no? De hacer conocer qué implica esta ley, qué se puede hacer, cómo se puede intervenir. Ojalá que sirva para eso, que el Consejo apruebe este tipo de cosas. Uh-huh. Bien. Después, ¿qué otra cosa hubo en el Consejo? Desde el bloque del Frente Amplio Progresista, Maya Luna propuso la creación de un programa integral de atención de víctimas de violencia. Porque, sabemos que después de la marcha multitudinaria que hubo el 3 de junio por el Ni Una Menos, los llamados se multiplicaron y ahora alcanzan más de 400 llamados por mes. Pero no mejoró la inversión ni los horarios de atención. Y algo también llamativo de la sesión fue que prácticamente no tuvo repercusión. Lo que pasó en el Centro Cultural En Eso Estamos, en donde fue baleado un pibe por un policía que estaba borracho, Ni tampoco del episodio en donde Juan Martín Jalet, un pibe que había sido detenido, fue también baleado adentro de un patrullero. Eso no se estuvo hablando en el Consejo Deliberante, más bien se mencionó, pero no se trató a nivel de debate, digamos. Claro. Sí, sí, no, yo llevo. Todo un hecho político que nos echaran al Consejo Deliberante por la negativa, ¿no? La verdad que cualquier esfuerzo opositor lo podría haber planteado, no se planteó con ninguna fuerza. Incluso hay un edil que del Frente Renovador que pidió más policía para una zona que los vecinos supuestamente venían reclamando, pero la verdad que fue un hecho muy grave. Bueno, yo por lo menos lo planteé en la editorial y lo sentí quizás más de cerca porque he estado en ese centro cultural, capaz ustedes también han ido, pero sí, también teniendo en cuenta que el lunes se hizo una marcha contra el gatillo fácil, uh-huh, y se marchó a fiscalía, se marchó a gobernación y eso tampoco resonó en el Consejo Deliberante, digamos. Uh-huh. Lo mismo con la marcha por Ruta Vila Zambrana. Sí, sí, sí, sí. Bastante flaco en estas cuestiones. Bueno, después hay cuestión más cholula, bueno, esto de una deportista que estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Toronto 2015, bueno, le hicieron una mención especial, la declararon, le dieron un beneplácito por haber estado ahí y bueno, y haber obtenido una medalla dorada en hace vela. Bueno, es una cuestión más fina que a las cuestiones más gruesas se pierde, ¿no? Y una cuestión que más adelante se podría mejorar. From the south, from the north, from the west to the east, not the same people. Bien, ya son 8:35, seguí sintonizado, seguí prendido aquí a la radio en Radionauta 106.3. Comunicate con nosotros al 4516917 o también a nuestro Facebook que es Baldosa Floja y enseguida volvemos con más noticias. Me out like I was

Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Bien, 9 menos cuarto de la noche, ya este jueves 3 de septiembre, aproximadamente están haciendo 15 grados, es una noche bastante linda aquí en la ciudad de La Plata y obviamente te estamos haciendo compañía con las diferentes noticias que suceden aquí en la ciudad de La Plata y nosotros tratamos de hacer un mix de lo que sucede en la semana. Algunas se destacan, otras son un poco más graciosas, se pueden decir de algún modo, un poco más. Nos faltan noticias graciosas. Ahí, seguramente hay, tenemos que traer algunas más. Con audios. Esa sería ideal. Y con chistes. Yo voy a empezar a contar chistes. Contate. Voy a hacer uno. Una sección. No, hoy no, hoy no. Me tengo que preparar. Porque algunos vienen con actuación. ¿Con actuación? Sí, sí, con imitaciones también. Ah, bueno, entonces vamos a grabar próximamente a Moretti tirando sus chistes y lo vamos a poner en nuestro Facebook a ver cuántos me gusta tiene. Bueno, probémoslo. Pero después vamos a competir a vos con a hacer los tuyos. Ahí cada va. Uno. Ahí bien. Está. Me gusta. Una nueva sección de Baldosa Floja. ¿Chistes gallegos? No, no. ¿No? No vamos a decir cuáles son. Son todos animales, mis chistes. ¿De animales? ¿En serio? Dale, tírate uno. No, por favor, volvamos a la seriedad del análisis político local. Bien, Malena, ¿con qué noticia vamos a empezar? Mirá, hizo un estudio la UNLP sobre, bueno, que 8 de cada 10 alimentos vendidos en verdulerías están contaminados con agrotóxicos. Sí. Estos agrotóxicos, bueno, que se utilizan en las explotaciones agrícolas para combatir las plagas. Sí. Lo interesante por ahí de esta noticia, bueno, primero lo alarmante, ¿no? De que 8 de cada 10... Sí, es un montón. Sí. Pero que además, usualmente cuando hablamos de agrotóxicos, hablamos del glifosato, que es el que se usa más que nada en la soja y el maíz, y es el más utilizado en el país, pero que también hay muchos otros agrotóxicos que son igualmente dañinos y que los estamos consumiendo cada vez que vamos a la verdulería o al mercado central o a donde sea a comprar verdura. Así que el estudio analizó 60 muestras de frutas y verduras y encontró plaguicidas, insecticidas y fungicidas en el 83% de los cítricos y las zanahorias, el 78% en morrones y 70% en verduras de hoja. Bien. Este es un estudio de la universidad. Sí, sí, sí. Hay un libro muy interesante que toca en un capítulo de este tema, que es Malcomidos, de Soledad Barruti, que es periodista de Página 12. Bien. Que desarrolla cómo la industria alimentaria argentina nos está matando, básicamente. Y ella en un capítulo cuenta sobre este estudio que hace la Universidad de La Plata, que no es la primera vez que presenta esta situación, sino que es algo que viene denunciando hace varios años. Y bueno, en cómo estamos consumiendo este veneno a diario, digamos, que muchas veces las personas que cultivan y que producen no tienen formación como para utilizarla y que además plantea que si durante millones de años hubo verduras sin agrotóxicos, es posible producir sin agrotóxicos, es simplemente una cuestión lógica, pero habría que plantear qué tipo de producción queremos tener. Y lo que ella plantea es que ahora hay muchas huertas orgánicas o que podemos comer otro tipo de verduras, pero que para eso habría que dejarnos de pensarnos como consumidores y animarnos a pensarnos como productores y poder estar, qué sé yo, teniendo una huerta. La realidad es que con el estilo de vida que tenemos, eso por ahora es imposible, así que mientras tanto el Estado tendría que garantizarnos que los alimentos que nos llevamos a nuestra mesa no estén contaminados y que sean saludables, digamos. Bien, otra de las noticias tiene que ver con el Camino Centenario, este camino, bueno, que es bastante transitado por todos los habitantes de aquí de la ciudad de La Plata y obviamente para toda la gente que vive en la zona norte, en la zona de Gonet, en la zona de Citibel, Villa Elisa y obviamente que va para el Parque Pereira y para el conurbano bonaerense. Tiene que ver con una cuestión de una obra que se va a realizar, supuestamente, esto lo han dicho también con lo que respecta al Camino General Belgrano, que es una obra de ampliación. Esta obra que se va a llevar a cabo, supuestamente, a principio de octubre, tiene que ver con agregar un tercer carril en el tramo que va de 503 a 514, que es donde se hace un embudo, ¿no? Obviamente llegan desde las diferentes localidades de aquí del Gran La Plata y llegando a este tramo de calle 503 a 514 se traba todo un poquito más y la idea que tiene la municipalidad desde, bueno, de su Secretaría de Modernización y Desarrollo Económico, que es manejado por Alejandra Sturzenegger, es la hermana de Federico Sturzenegger. Así es. ¿Cómo lo tenés a Federico Sturzenegger? No es uno de los principales economistas del PRO. Obviamente. No hay nada más para decir. Manejado por Durán Barba. Intelectualmente brillante, hay que decirlo, ¿no? Pero ideológicamente formado con mucha solidez en la economía estadounidense ortodoxa. Bien, la idea de esta obra es que se termine en 6 meses, bueno, va a tener un monto de 30 millones de pesos, bueno, y es obviamente para tratar de descongestionar un poco el tránsito en la zona norte de la ciudad de La Plata y obviamente en todo lo relacionado a lo que es los automóviles y las motos que al llegar a la mañana o también a la tarde se complica un poco más en todo lo que es las entradas a la ciudad. Queremos recordar que mañana en la Facultad de Arquitectura, en 47 y 117, se va a estar haciendo un debate de candidatos a intendente de acá de la Ciudad de La Plata. Va a ser el tema más que nada sobre desarrollo urbano y planificación. Y bueno, van a estar todos los candidatos, menos Brera parece. Sí. Pareciera así, es un debate que se vuelve interesante porque es organizado por la universidad, por nada más y nada menos que la Facultad de Arquitectura de La Plata. Veremos si a último momento entiende que tiene costos por no asistir el actual intendente Brera, pero yo la verdad que no tengo muchas expectativas que vaya. Me parece interesante el debate, creo que muchos vecinos se van a participar, muchos por supuesto alumnos y profesores de la facultad, y que lo organiza la universidad le da cierto espíritu de imparcialidad. Veremos a ver cómo se desarrolla, pero festejemos que se hagan debates y que se discutan proyectos de ciudad y propuestas en concreto. Bien, otra de las noticias tiene que ver con los boliches de aquí de la ciudad de La Plata, con los locales bailables y tiene que ver con también con Gustavo Luzardo, que es el titular del control urbano y que ocasionalmente ocupa una de las bancas por el Frente para la Victoria local. Bueno, va a presentar, ¿qué cosa? Crear un ticket único para los boliches, bueno, obviamente para el control del cliente. Bueno, así se deberá informar el número de habilitación o permiso especial, el número de inscripción en el registro de expendio de bebidas alcohólicas y, bueno, informar a la empresa que prestará el servicio de asistencia médica, obviamente cuestiones más finas, que, bueno, los boliches deberán emitir este nuevo ticket que tengan, bueno, obviamente esa modalidad para la entrada. Creo que esto no va a correr para los bares, pero sí para los boliches más grandes que, bueno, que se encuentran por el Camino Centenario y algunos por el centro de la ciudad aquí de La Plata. Yo hace mucho que no veo los boliches, así que no tengo ninguna entrada y no sé cómo son. ¿Pero servirá eso? Supuestamente tiene que ver, es más relacionado a lo que es el control y egreso para los diferentes boliches y para que sea una cuestión más seria a la hora de que uno pueda ingresar y sentirse más protegido de algún modo. Ahora sí, volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja y ya estamos en comunicación, estamos contactados con el juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad de La Plata, el doctor Luis Arias. Luis, ¿nos escuchás? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Estamos esperando porque sabemos que tenías una actividad, tenías una charla por un nuevo mes de las inundaciones, si no me equivoco. Puede ser estaban... Sí, sí. Bueno, queríamos hablar, por supuesto, de ese tema, pero también nos interesaba retomar y traer nuevamente a la agenda de discusión y a la agenda, por qué no, de debate electoral respecto a algunas problemáticas estructurales de la ciudad, el conflicto de abasto, que ya han pasado 4 meses, sigue la CAMPE, las familias, que son más de 1000, se vienen movilizando, vienen reclamando y vienen insistiendo. Y queríamos preguntarte qué tenías para aportar al respecto, si podías compartir con nosotros un balance de ese conflicto en el cual tuviste una participación Desde tu rol y también tuviste, en nuestra opinión, y esto ya corre por cuenta mía, un cierto ataque por tu rol en defensa del derecho a la tierra y a la vivienda. Bueno, sí, fue una situación bastante compleja que, digamos, no es la primera vez que sucede, siempre hace eclosión tarde o temprano, porque esto, el conflicto judicial, la toma de tierra, es parte de un fenómeno que vengo observando ya desde hace mucho tiempo, que es la imposibilidad de acceso al espacio urbano de grandes sectores de la población, que para quienes comprar un terreno o incluso alquilar una vivienda es un costo inalcanzable. Entonces, como los seres humanos en algún lugar tenemos que vivir, la única opción posible parece ser la toma de terreno, ¿no? No es que uno defienda este mecanismo, no es que uno esté a favor de eso, pero también hay que reconocer que a veces no quedan otra alternativa. Y esto es lo que ha sucedido en Abasto. Esta no es gente que vino de conurbano, de Florencio Varela, como se decía, o de otros lugares, es gente de la propia región. Digamos, no solamente de Abasto, sino de Gorina, de Olmos, de sectores cercanos, que no ha encontrado una solución a su necesidad de vivienda y bueno, ha tratado de ocupar un espacio que también estaba siendo ocupado en otro sector por un empresario inmobiliario que pretendía precisamente hacer un negocio con las mismas. Y el conflicto se dio entre este operador inmobiliario y la gente. Ambos con un mismo estatus jurídico, con una misma situación de ocupantes, pero bueno, aquí lo que, digamos, provocó el conflicto fue el diverso tratamiento, ¿no? Porque tanto para la justicia como para la prensa, digamos, dominante, algunos, pese a estar en la misma situación, los ocupantes que reclamaban vivienda eran delincuentes, usurpadores, violentos, y el otro ocupante, que era un empresario inmobiliario, era precisamente eso, un emprendedor. Esto es lo que se presentó, intentó presentarse en frente a la opinión pública, y que ha generado un grave conflicto. Luis, ¿cómo estás? Te hago una pregunta teniendo en cuenta que este caso por ahí tenía la particularidad de que no se trataba de una toma de tierras propiamente dicho, por esta cuestión de que esta persona tampoco era la dueña del terreno, y teniendo en cuenta también la rapidez con la que se presentó un proyecto de expropiación, todo sucedió muy rápido allá por mayo. Sin embargo, ahora pasaron 4 meses y las familias siguen acampando y no tienen respuestas. ¿Cómo se puede explicar por ahí como esa demora que hay para darle respuesta a los vecinos que siguen en el acampe? Bueno, no es que no ha habido respuesta. Hay necesidades que satisfacer a corto plazo y otras que llevan su tiempo. La expropiación salió en una semana, cosa que es un tiempo récord. Desde la presentación del proyecto de ley, una semana tardó, se votó por unanimidad, todos los bloques la votaron. Se demoró un poco la promulgación, pero también la promulgación salió en los pocos días de la ley, incluso reglamentada, fijando autoridad de aplicación. El Consejo Deliberante de La Plata, por unanimidad, también cambió la zonificación de la tierra, que era algo muy importante, de modo que se allanó rápidamente el camino desde el punto de vista jurídico para que se pueda avanzar sobre un plan de vivienda. Pero lo que sí está costando es, en la justicia penal, le dieron la posesión de la tierra al empresario inmobiliario Mattioli, avanzando mucho más allá de la competencia. Los jueces penales tomaron, el juez penal tomó esta decisión, y es necesario que las autoridades públicas puedan entrar al predio para hacer las mensuras y la distribución de los lotes, los espacios públicos, porque aquí lo novedoso de este proceso es que esta ocupación de las tierras se hizo sobre un lote que estaba vacío. No se intenta regularizar un asentamiento, sino de construir un plan de vivienda en un lote que está vacío, que está sin construcciones. Claro. Lo cual permite otro tipo de diseño, con más calidad de vida, con espacios verdes, con un jardín, con una escuela, y es un predio de 52 hectáreas, es decir, que es bastante grande. Hay que hacer un censo, depurar, se hizo el censo, solo quedan algunas personas para depurar el listado de destinatarios. Se avanzó en muchísimas cosas, pero falta todavía, definir la cuestión de la quién tiene en custodia esa tierra, porque el Estado está en manos de este empresario y el Estado no ha podido ingresar. Una vez que esto se destrabe, quedará realizar las tareas de mensura correspondientes, presentar un proyecto definitivo y empezar a construir, ya sea por el mismo Estado o por las personas que habitan bajo la dirección del Estado, para que haya un barrio que esté integrado al resto de la comunidad y que no se convierta en un asentamiento, que no es la finalidad que se persigue aquí. Pero yo creo que se hizo un buen avance, se constituyó la mesa de gestión que prevé la ley de hábitat, el propio secretario de hábitat de la Nación, Rubén Pascolini, está presente en cada una de las reuniones, también autoridades aquí de la provincia y del municipio, y se avanza día a día. Pero bueno, estos son procesos largos, ¿no? Que a veces, es cierto, no están, no son acordes en los tiempos con las necesidades que tienen las personas, porque han quedado muchos en situación de calle, algunos lograron reubicarse con sus familias, con amigos, pero algunos quedaron en situación de calle y esa necesidad todavía no fue atendida por las autoridades. Luis, ¿qué tal? José Berchesi te habla, buenas noches. Te quería consultar más que nada el por qué o por cómo lo pensás vos de tu ataque hacia tu persona en relación, bueno, a todos los medios de comunicación y, bueno, cómo lo fuiste llevando, obviamente, en esa semana, esas semanas que fueron bastante agitadas. Bueno, yo estoy acostumbrado, ¿no? Digamos, ya claro. He desarrollado una adaptación importante a este tipo de embestidas. Me ha sucedido en otras ocasiones, con las inundaciones, con muchas otras causas que hemos decidido. Siempre que uno hace visible un problema que toma estado público, obviamente eso molesta. El fuero contencioso administrativo está para controlar al poder político y, bueno, cuando uno intenta ejercer esa función molesta, porque se supone además que un juez, lo normal es que esté, digamos, en una cierta sintonía con los gobiernos, no mostrarle sus falencias. Y eso es lo que molesta y es la reacción lógica del poder político. Lo cual demuestra, al menos en mi caso, yo creo cierta sanidad del sistema, ¿no? Porque yo siempre digo que lo anormal, una palabra que no me gusta, pero que, digamos, la podemos usar acá, es que el poder, que los poderes estén todos en sintonía, que el Poder Judicial esté en sintonía con el Ejecutivo, por ejemplo, y que nunca decida nada en su contra, eso sería normal. Pero si hay tensiones y conflictos entre el Poder Judicial y el Poder Administrativo, creo que eso muestra que las instituciones están sanas, ¿no? Porque para eso estamos los poderes, para hacer de frenos y contrapesos. Luis, pero igual vos crees que había mucha ignorancia también en relación a los medios, en lo que era la causa en sí. No, ignorancia no, yo creo que lo que hay... También de malicia, ¿no? Malicia e ignorancia. No, ni siquiera, digamos, acá, el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es dinero, el poder es poder. Yo lo que creo que aquí hay disputas de poder y disputas de dinero. Disputas de poder por parte de los propietarios de la tierra, por parte de quienes especulan, quién hace el manejo urbanístico. El manejo urbanístico en la ciudad frente a, digamos, la ausencia del Estado termina siendo de las inmobiliarias, de los emprendedores. Son ellos quienes tienen el manejo urbanístico de la región. Y obviamente quieren mantenerlo, no quieren que se haga visible sus actividades. Y también está, usted imagínese que aquí hay un predio de 52 hectáreas, dividamos eso en lotes de 10 por 30, restémosle un 20% de infraestructura urbana, un 20%, y calculen ustedes la millonada que es eso si se hubiera subdividido para hacer un barrio privado. Un negocio multimillonario es eso. Es un negocio multimillonario, entonces obviamente, que además en el que comulgan todos, porque esto no se hace, no lo hace un empresario inmobiliario solamente, sino es con la anuencia de las autoridades que le tienen que cambiar la zonificación, aprobaciones. Esto no es un negocio que se hace solo y aquí lo que se ha hecho es desbaratar el negocio inmobiliario. Acá el problema no es la toma de tierras o el conflicto, digamos, en sí mismo de abasto. El problema es lo que se está disputando, que es un negocio muy importante. Luis, aprovecho para hacerte una última pregunta. Te agradezco que nos hayas atendido. Tuviste un día muy largo, entendemos. Pero se cumplieron 28 meses de las inundaciones, si no me equivoco, en la cuenta. Y yo quería preguntarte, ¿qué pasó con el fallo que vos planteaste, con la investigación que hiciste, en donde demostraste que el Estado y principalmente el Poder Ejecutivo falsificó datos, no contabilizó la cantidad de víctimas fatales que hubo el 2 de abril del 2013, y entiendo que eso debería tener alguna consecuencia, pero la verdad que no se supo más. Los medios más importantes de la ciudad, la verdad que no lo tratan y lo dejan de lado el tema, y queríamos saber qué pasó y qué resultados tuvo esa investigación, más allá de lo que has presentado, qué consecuencias tuvo para los responsables políticos y materiales. Bueno, no hubo ninguna responsabilidad, justamente hoy estuvimos hablando de eso, ¿no? El problema que yo observo es, en primer lugar, una falta de toma de conciencia por parte de la población acerca de los problemas institucionales que esto puso en evidencia, pero además de la situación de que La Plata es una ciudad inundable, que La Plata es una ciudad que requiere un debate a partir de ese entonces, de cómo vamos a manejar nuestro espacio físico. La ciudad es un espacio confinado, con cierta extensión, y hay que ver si crecemos en altura, si queremos densificar, dónde, cómo, si queremos expandirnos hacia las márgenes, qué actividades vamos a desarrollar, si comercial, administrativa, residencial. Tenemos que discutir el tipo de ciudad que queremos, ¿no? Y convive todo, no podemos terminar en ningún lado, es un caos la ciudad, los edificios crecen desmesuradamente. Creo que la ciudad merece un debate a partir de la inundación y a partir de una toma de conciencia fundamentalmente de que somos una ciudad inundable. Pero además, en lo institucional, también merece un debate la actuación de la justicia penal, que en este, como en tantos otros casos, jamás involucra a los funcionarios públicos, ¿no? Hay un sistema de verdadera impunidad en la provincia de Buenos Aires, donde jamás se, ni siquiera, no digo se condene, pero no se procesa, y a veces ni siquiera se imputan los delitos a los funcionarios públicos. No hubo responsabilidades penales, no hubo responsabilidades políticas, no hablo de destitución, de juicio político al gobernador o al intendente, hablo de una interpelación. Los partidos políticos de la oposición no se pudieron poner de acuerdo para, ni siquiera para citar al ministro Casal, porque si hay una mentira, creo que alguna forma de reparación, explique por qué. ¿Por qué mintió, señor ministro? Venga a explicarlo a los legisladores. Esto no se hizo, no hubo responsabilidades políticas, no hubo responsabilidades administrativas, porque además de la responsabilidad penal y política, los policías, por ejemplo, que nos negaron las pruebas, que nos impidieron la morgue, son empleados públicos y están sujetos a sumarios por sus responsabilidades, y tampoco hubo sanciones. Ni siquiera un llamado de atención, ni una menor, una sanción menor por toda la actuación, que todos ustedes han conocido, a través de las irregularidades en la morgue, a través de impedirnos ingresar en ella, y de las muertes dobles y todo lo que se sabe, ¿no? Es decir, La Plata está mal en un sentido, a mi modo de ver, de que aquí hacemos como si nada hubiera pasado, escondemos la mugre bajo el alfombra, como si, nada hubiera ocurrido, y yo creo que nada bueno puede surgir de una sociedad en base a la mentira, al ocultamiento. Me parece que lo primero que hay que hacer es eso, tomar conciencia, hacer el duelo colectivo de las víctimas, reconocerlas, ver sus historias. Por eso, y a Luis, partir de allí pensar cómo seguimos. Por eso, Luis, es tan importante que vos puedas participar de estas charlas, puedas darnos estas palabras a nosotros desde la radio, para tratar de seguir peleando por esa agenda y que no se olvide, ¿no? Porque a veces pareciera que fue hace mucho tiempo y no aparece. Por lo menos a mí lo que me sorprende y lo que me molesta un poco es que estos temas no aparecen en la agenda de campaña, no se discuten y son una problemática estructural, como bien vos lo decías, y todavía hay mucha justicia que seguir exigiendo. Sí, claro, porque estamos en un contexto de ocultamiento todavía y de negación. Pero bueno, yo les agradezco a ustedes que de vez en cuando tomen la posta, a ustedes como tantos programas y medios que son independientes y que, no digo independientes, pero sí que comprometidos más bien, y de vez en cuando, sacuden el polvo y nos invitan a reflexionar sobre esto. Creo que eso también tiene su valor. Bueno, Luis, ha sido un gusto y esperemos volver a hablar con más novedades y siguiendo con esos temas, tratando de que se discutan y que estén en la agenda. Te agradecemos por habernos atendido. Sabemos que fue un día muy largo para vos y que estuviste participando en esta charla 28 meses de las inundaciones. Y bueno, volveremos a hablar. Te agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Terminamos la comunicación con el Luis

Una buena relación de pareja es cuando uno más uno da dos. Bien, ahí estábamos escuchando a ¿quién? A Eduardo Galeano, que hoy cumpliría 75 años. Eduardo Galeano, que se nos fue a principio de este año. Había nacido en Montevideo en el año 1940, escritor. Trabajó en diferentes medios de Uruguay. Obviamente estuvo viviendo un tiempo aquí en Argentina. Luego fue exiliado a España. Y bueno, tiene una literatura bastante grande. ¿Cuántas obras más o menos tiene? Mira, la primera obra que publicó fue en 1963. Los días siguientes se llamaba. Y la última fue este año, es una antología que se llama Mujeres, de distintas mujeres de la historia, sobre todo latinoamericana también. Pero en ese interín de años hay 43 obras, o sea que hay para leer bastante, para quien le guste. Bien, la obra más importante, Las venas abiertas de América Latina, que obviamente fue, vamos a decirlo de algún modo, sus mayores ventas. Bueno, pero él ha dicho en muchas oportunidades que la verdad, si lo vuelve a leer, lo volvería a reescribir, sacaría muchas cosas, pero es un libro que ha pegado en gran parte de la sociedad latinoamericana. En el mundo, diría yo. Está traducido a muchos idiomas. Se lo regaló Obama. Incluso Chávez se lo regaló a Obama. Bien. Gran libro. Bien. Lo tengo prestado, creo. Sí, por ahí hay algunos datos que quedan desactualizados, pero bueno, lo escribió en el 71. Es como que si lo volviera a retocar. Podría actualizar otras formas de colonialismo, ¿no? Porque claro, no estaba tan desarrollado el capitalismo financiero en su momento, pero sí las empresas, estas multinacionales extractivistas. Sí. Siempre me acuerdo de United Fruit Company, que aparecía en las Sí, de la sí, aparecía en gran parte del libro. Exportadora de bananas de Ecuador. Ahora vamos a escuchar también un audio que ha preparado nuestra producción. Como se nota, tenemos producción ahora. Al gran Osvaldo Bayer, que habla un poquito sobre Galeano. Una amistad que nos unió a través de nuestros escritos y de nuestros encuentros. Yo le he escrito hoy en mi diario el título El Mejor de Todos. Cuando me dieron la noticia de su muerte, salí a la calle y dije en voz alta: ha muerto el mejor de todos. Sinceramente, gran escritor, profundo, noble en sus amistades. Y tan joven muerto, hubiera podido escribir cosas maravillosas. Bien, ahí lo escuchábamos a Osvaldo Bayer en una entrevista que se realizó aquí en Radionauta, hablando un poco de su amigo, ¿no? De Eduardo Galeano, luego de, obviamente, de la pérdida, que fue el 13 de abril de este año a los 74 años, un cáncer de pulmón nos ha dejado sin este gran escritor. Dos grandes juntos, la verdad que he escuchado con mucho placer la entrevista. Osvaldo también es un grande y escribe muy bien y ha relatado con valentía ciertos hechos históricos en la Argentina. Y no me sorprende que sean amigos, ¿no? Porque son dos tipos muy importantes para la historia política latinoamericana, a pesar de que Galeano no ha escrito solo de política, pero ha hecho grandes aportes. Y grandes aportes a la formación de muchos militantes. Exacto. También quiero destacar que él era un gran futbolero. Muchas de sus obras están relacionadas a lo que es el fútbol. Uno puede ver en el canal Encuentro, pasan programas especiales sobre sus cuentos leídos por él. Y bueno, es como que llevaba el fútbol en la sangre y bueno, lo plasmaba en lo que era sus libros. Creo que era hincha de Nacional. Nacional de Montevideo. Y bueno, lo ha plasmado en la mayoría de sus obras. Y siempre quedaba plasmado, quedaba en lo que era su escritura, obviamente. Así que

desde la ciudad de las diagonales, Baldosa Floja. Volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja. Estaba distraído por un momento. Pido disculpas y ya estamos conectados con nuestro segundo entrevistado del día de hoy, con Esteban Rodríguez, quien es abogado, magíster en ciencias sociales y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, si no me equivoco, de la Facultad de Periodismo. Y ya hemos hablado con él en otras oportunidades para discutir las políticas policiales, podemos decirlo de alguna manera, de la provincia de Buenos Aires, y ante los hechos que se sucedieron la semana pasada. Nos interesaba conocer su opinión y también reflexionar con él por los debates que se vienen, ¿no? Y por las exigencias. Esteban, ¿nos estás escuchando? Sí, Leandro te habla. Buenas noches, ¿cómo andas, Leandro? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, bueno, bien. Vos seguro estás por demás enterado e informado sobre lo que sucedió la semana pasada. Nos referimos a los dos hechos, uno con la policía bonaerense, que podemos decir que fue un fusilamiento, no sé qué otro nombre darle. En el patrullero, el día miércoles, si no me equivoco, y luego el sábado a la madrugada, el policía local que empezó a los tiros borracho a la madrugada e hirió a Rafael Cobo, que está internado en el Hospital San Martín. Y a nosotros nos parecía interesante reflexionar y dar la disputa por esta agenda de debate que se plantea desde la problemática de la seguridad, y queríamos conocer tu opinión. Sí, mira, son dos hechos distintos y cada uno de estos hechos en realidad de alguna manera arroja luz sobre determinados problemas que se vienen pateando para adelante, ¿no? El primero que vos mencionabas, lo conocemos porque, digamos, el colectivo de investigación y jurídica, que es la Remisión de Derechos Humanos que entero asumió la defensa de la familia de Juan Martín Chalet, de alguna manera hay cosas que todavía no nos cierran. No sé si estás al tanto más o menos de cómo viene. O sea, descartamos que haya sido un paseo en patrullero, que es una de las prácticas regulares. Efectivamente, como bien vos decís, a Chalet lo fusilan arriba del patrullero, en circunstancias muy raras que todavía me parece falta. Tenemos, recién hoy pudimos tener acceso al resto del expediente. Así que todavía no podríamos, todavía no sabríamos decirte bien cuáles son los testimonios en los que se basó la fiscal para ordenar también la detención de 8 policías del CPC. Y en el caso de Chalet, ¿cuál es la versión policial? ¿Qué es lo que dice la policía? En realidad, la versión policial que fue desacreditada por la fiscal es un acta de procedimiento que firma el CPC, que donde le tira de alguna manera todo el fardo a la novena, diciendo de que Chalet, cuando lo sube el patrullero vivo, esposado atrás, con las manos atrás, arranca el patrullero, y cuando va a la mitad de la cuadra de la misma manzana, es decir, a menos de 100 metros, lo frena un policía del CPC para ver a quién llevaban adentro, y lo ve a Chalet con los brazos atrás y un arma llena de sangre, y lo ven tirado a Chalet, con lo cual, eso es un poco la versión, ¿no? Y le agarran el arma y dicen, bueno, dice Müller, que es el policía que está cerca, así cacharon, así revisan a estos tipos, ¿no? Y deja el arma en la calle y otro tipo se encarga de desmontarla, ¿no? Es un poco sin decir que se trató de un suicidio, es un poco la versión del CPC, que rápidamente es acreditada por la fiscal en base al sistema de ADL y a testimonios que todavía no conocemos muy bien, y ordena la detención de 8 policías, dos de los cuales son los que conducen a Chalet en el patrullero, que son los oficiales CAFA y Arias, que son una pareja, y los otros 6 oficiales, de los cuales hay 3 mujeres y 3 varones, que son los que se acercan al patrullero en ese momento, ¿no? la versión es muy rara, ya te digo, el CPC le tira toda la pelota, digamos, a la gente de la novena, que supuestamente es la que cachea, digamos, a Jalet. Y es también la gente, supuestamente la gente de la novena, concretamente el comisario, el que ordena, digamos, que se suba al patrullero. A nosotros nos parece también una versión, bueno, ya te digo, esto está desacreditado por la fiscal, pero a nosotros nos termina todavía resultando muy raro por esta situación de que, bueno, estamos hablando de que no nos queda ninguna duda que entre esos 8 policías detenidos está el que mató a Jalet, ¿no? Porque descartamos la hipótesis de suicidio porque nos parece que nadie puede ser un contorsionista que pueda matarse con un tiro en la sien, digamos, teniendo las manos atadas dentro de un patrullero. Además, el arma la encuentra llena de sangre y en el asiento no había sangre, sino que el charco de sangre estaba en el piso, con lo cual la embebieron, digamos, de sangre en ese momento, al arma. Y bueno, nos parece, digamos, que nos parece todavía sumamente sospechoso, digamos, de que un policía, digamos, mate a un tipo, ¿sí? Mate a una persona a la que están deteniendo a menos de un minuto y a menos de 100 metros donde se encontraban al mismo tiempo el comisario de la novena y también el inspector jefe, digamos, del CPC de la zona centro, ¿no? Entonces, nos parece esto llamativamente muy raro todavía, ¿no? Me parece que habrá que esperar a ver qué es lo que dicen los abogados de los policías para empezar un poco, para ver si se desarma el código de silencio, que es otra de las prácticas habituales de la policía para ganar impunidad también, ¿no? O cubrir las responsabilidades también de los jefes. Todavía no estamos en condiciones, tenemos algunas hipótesis, pero nos parece todavía imprudente salir a hacerlas públicas todavía, ¿no? O sea, me parece que hay que esperar algunas semanas, conocer, leer bien los testimonios para un poco salir a decir lo que tenemos para la sospecha, las preguntas que tenemos a la fiscal. Claro. Esteban, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar más que nada, teniendo en cuenta estos hechos que pasaron esta última semana y teniendo en cuenta que no es algo aislado, sino que es algo que pasa mucho con esta institución, para no quedarnos solamente con la indignación por ahí, ¿qué medidas crees vos que se pueden tomar como para incidir en la fuerza policial, como para encarar una reforma sobre la fuerza de seguridad o para encarar una alternativa a la policía, si es que eso es posible? Bueno, en principio me parece que hay que volver sobre los pasos de la reforma de Arlañán, me parece también, ¿no? O sea, una reforma que quedó inconclusa, una reforma que pudo hacer algunos avances, pero bueno, después con la gestión de Casals y luego la de Granado, se volvió, no te digo a foja cero, pero unos cuantos pasos atrás. Digo, una reforma policial que supone es una reforma integral en materia de seguridad, porque, digo, se trata un poco de desasociar la seguridad a la policía. Digo, la seguridad no tiene que ser igual a la policía. La policía es una de las herramientas que hay que utilizar para resolver determinados conflictos sociales, pero no es la única, ¿no? Para empezar. Y en cuanto, digamos, a la policía, se trata también de encarar una reforma integral que supone una reforma, digamos, en las capacitaciones, salir los internados para que sean externados, es decir, crear la carrera de policía al lado de la carrera de sociología o al lado de la carrera de abogacía y que los policías vayan a estudiar a las universidades públicas como cualquier otra carrera. Ese es mi punto de vista, por ejemplo, ¿no? Luego transformar las comisarías en espacios de delegación pública donde no solamente esté policía sino otros actores de otras agencias también del Estado realizando el mismo trámite y no que sea solamente una suerte de aguantadero, digamos, de boca de lobo, de boca de policía, digamos, sino que comparta las mismas instalaciones con otros actores de otras mismas agencias, del mismo Estado también, ¿no? Para generar controles cruzados entre ellos, generar controles externos, porque hoy en día la policía está descontrolada, ¿no? O sea, está solamente es objeto de controles internos a través de la política sumaria interna, tiene que también ser objeto de controles externos. Tiene que haber también, tiene que haber una conducción civil, política, con cuadros políticos gestionando la seguridad y solamente las policías tienen que estar a cargo de las tareas operativas. Es decir, son muchas las medidas que hay que tomar, además de la protocolización de las fuerzas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que empezar a realizar, o sea, el tema es que tampoco hay hay un punto, no hay un lugar por donde empezar, hay que empezar lamentablemente por distintos lugares al mismo tiempo también, ¿no? Y viendo por dónde se puede avanzar más, pero bueno, también sabiendo que los procesos no son lineales, que se avanza y se retrocede todo el tiempo, que son los procesos de reforma, como cualquier reforma, están hechas de marchas y contramarchas también, ¿no? Está visto, por lo menos, ¿no? Esteban, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda José. Te quería preguntar más que nada si podías, y también decirte si podías hacer algún análisis en relación a lo que fueron estos primeros meses de la policía local aquí en la ciudad de La Plata y en los diferentes distritos bonaerenses. Sí, mira, bueno, la policía local es un gran cachivache, ¿no? Es un gran mamarracho, ¿no? Porque a diferencia de la policía municipal o local que se estaba discutiendo el año pasado en la legislatura bonaerense, que se cayó por falta de acuerdos de la dirigencia política y por los propios juegos que hizo la bonaerense también, por el propio lobby que hizo también la bonaerense, en el marco de la emergencia securitaria que había decretado Scioli en febrero, marzo del año pasado, se crea esta policía local donde, ¿no?, con un perfil desdibujado, donde no sabemos cuáles son las tareas, donde el intendente, donde se habilita el doble comando, porque por un lado la policía local está de alguna manera está atada, digamos, al diagnóstico, a la demanda del intendente, pero las tareas operativas las sigue definiendo en sus propios términos el Ministerio de Seguridad, donde por otro lado no es objeto de controles externos, donde está formada, si bien ha sido formada muy muy velozmente, donde participaron distintas universidades, la formación se hizo sobre un corte y pegue, sobre un enlatado que se hizo con un corte y pegue, digamos, de la formación de la Bucetich, que ya existía en la Bucetich, es una formación muy policialista, muy militarista, es decir, nos parece un problema, lo vemos como problema, porque digamos, parece que este engendro es muy probable que termine siendo absorbida por la bonaerense, ¿no? Que es de alguna manera lo que quería la bonaerense. La bonaerense cascoteó el proyecto que había presentado Marcelo Saín, porque de lo que se trataba con la creación de la policía local era efectivamente descentralizar a las policías, generando una nueva policía que se aboque específicamente a la prevención, y eso la policía, la bonaerense la vio como problema, porque estábamos hablando de que iban a ser 30.000 nuevos agentes con un presupuesto propio, y la bonaerense lo que quiere es que esos 30.000 le caigan en su bolsa con todo el presupuesto que eso implica también, ¿no? Entonces, lo que alentó la bonaerense es generar esta suerte de engendro para que después se caiga, porque es un cachivache, y termine absorbiendo no solamente su fuerza, sino el presupuesto, como ocurrió en su momento con la Poldo que había creado Orlanian también, ¿no? Esteban, te quería decir que me parecieron interesantes tus propuestas. En otro momento me gustaría que podías venir un día acá al programa, que las vamos a desarrollar y charlar más en profundidad. Dale, bueno, después lo vamos a coordinar. Te quería hacer una última pregunta porque nos vamos quedando sin tiempo. Respecto a la campaña, que se habla mucho de seguridad, con muchos eslóganes, bien marketineros, sí. Pareciera que es un tema central de muchas campañas, pero la verdad que no hay propuestas, o por lo menos en mi opinión, no se profundiza y no hay un abordaje serio del tema. Quería saber qué analizabas vos respecto a la campaña más nacional y también provincial, ¿no? ¿Cuál era tu visión? Yo creo que la seguridad desde hace un tiempo se ha transformado también en la vivienda de la política, ¿no? Cuando a la oposición no se le cae una idea, y tampoco puede salir a blanquear lo que proponen en materia de trabajo, en materia de economía, etcétera, etcétera. Digamos, uno de los pocos terrenos que le quedan para presentarse como merecedor de voto es la seguridad, ¿no? Entonces prometen más policía, más pena, más cárceles a cambio de votos, ¿no? Y lo que ha pasado también es que también los sectores, digamos, del oficialismo tampoco tienen demasiado margen de correrse del lugar, porque al no poder haber construido acuerdos políticos y acuerdos sociales para sustraer todos estos temas de las coyunturas electorales, porque la gestión de la conflictividad, de estas conflictividades sociales y las reformas policiales integrales de las que estamos hablando, necesita tiempo largo para carretear. Y cuando vos no tenés esos tiempos largos porque no pudiste celebrar esos acuerdos políticos que sustraigan estos temas de la coyuntura electoral, entonces no te queda otra también que hacer coyunturalismo, ¿no? Que pensar la política con la tapa de los diarios. Decime, digamos, cuál es el titular de hoy en día, que te voy a decir en qué consiste la conferencia de prensa, lo que va a anunciar la conferencia de prensa hoy al mediodía. Entonces me parece que los argentinos estamos como dando vueltas en falso, girando en falso, dando vueltas sobre el mismo círculo desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces me parece que esto es un problema porque termina profundizando las conflictividades y profundizando también la violencia institucional. Esteban, nos quedamos sin tiempo. Perdón, quedamos... vamos a agendar la entrevista acá en Piso para poder profundizar sobre las propuestas, porque la verdad que nos interesa abordar esta temática, nos interesa también disputar la agenda sobre lo que se entiende por seguridad, sobre las medidas, sobre lo que se entiende que son los reclamos, y bueno, nos parece que haces grandes aportes y escuchamos con mucha atención tus propuestas y también aprendemos. Así que dale, te agradecemos por el llamado y quedamos con la entrevista pendiente. Un abrazo. Dale, dale. Un abrazo. Hasta luego. Bien, ahí escuchábamos a Esteban Rodríguez, especialista, vamos a decirlo de algún modo, en todo lo relacionado a la seguridad pública, a todo lo relacionado que tiene que ver con la policía, ya sea local, bonaerense, nacional, y nos está dando un poco el panorama de todo lo relacionado a estos casos que acontecieron con la policía local la semana pasada, y también desarrollando un poco a futuro, pensando un proyecto de ley un proyecto de ley que sea un poquito más seguridad ciudadana, que es lo que nosotros pensamos y queremos a futuro. A mí la verdad que me quedaron varias preguntas, pero no hago más porque si no ustedes me matan y extiendo mucho los bloques, pero la verdad que es bien interesante. Él también tiene una visión política muy clara, que uno puede estar de acuerdo o no, pero me parece que es válida. Yo quizás no acuerdo absolutamente en todo, pero creo que hace un abordaje del tema bien interesante, que permite disputar la agenda para que no sea hegemonizada solamente por una visión, y me parece que es nuestra responsabilidad intentar hacerlo hasta donde podamos y siendo sinceros y planteando la problemática de forma integral. cry. Yeah, she was good. And a woman tender care sees to watch the child she bears. Woman cry. Just like Jeremiah. Desde la ciudad de las diagonales, Baldosa Floja. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Agenda, Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 5, desde las 22 horas, tocan Cristi Doran junto a Lucas Mantel y Franco Fontana Rosa. Banda anfitriona, Chancho e Monte. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta en Radionauta. ¿Cómo? Sábado 12 de septiembre, desde las 10 de la noche, transmisión en vivo y fiesta. Programas en vivo, cumbia masiva, gladiador de la cumbia. Tocan Chapa y Chamuyo, Agua Sucia y Los Mareados. Sorteos, entrevistas y mucho más. Precios populares. Sábado 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Radio Nauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Bien, ya son las 9 menos 10. Saludamos las 10 menos 10. Faltan 10 para las 10. ¿Querés una hora más de programa vos? Quiero una hora más de programa. Lo vamos a estar gestionando con la gente que maneja aquí Radionauta. Puede ser un programa de 3 horas perfectamente, porque obviamente siempre tenemos variada información, todo relacionado a la política local y también a la cultura local. Pero quería saludar al Colo, que se ha acercado también aquí a los estudios de Radionauta, y también saludar a Darío Esteves, que está viniendo, pero no sé si nos va a encontrar. Seguramente no va a encontrar. Se queda haciendo la columna en el purgatorio. Se va a quedar haciendo la columna en el purgatorio. Va a ser un nuevo integrante de 10 a 12 en este programa, que bueno, que está a continuación de nuestro querido programa Baldosa Floja, que hoy estuvo cargado con varias cosas. Sí, tuvimos una entrevista con Luis Arias, que nos estuvo comentando cómo va la situación con respecto a los terrenos en abasto, con la ley de expropiación y los vecinos que siguen acampando. Recordemos que la represión fue hace 4 meses, sí. Y desde entonces, los vecinos se movilizaron muchísimo, las organizaciones sociales también, y seguimos esperando que se implementen los compromisos que asumieron distintos funcionarios para que se haga un plan de viviendas en ese terreno. Pero mirá, en defensa, sí. Darío, te voy a decir que nosotros estuvimos el día anterior de la represión, casi que nos reprimen. Bueno. Con Darío estamos preparados para resistir. Bueno, un balazo para Darío. No, pobre, lo está matando. Está matando. Es un chiste. Vamos a decirle a la audiencia que es un chiste. Qué duro que son estos periodistas. Es un chiste. Darío está. La prensa ataca a Darío Esteves. El presidente de la Federación. No, vamos a mandar un saludo a Darío, que está bastante agitado y no pudo a venir en el programa del día de hoy. Seguramente lo vamos a tener en el próximo programa del día jueves. Bueno, luego, entre otros temas, hicimos un repaso bastante completo de las noticias del Consejo Deliberante. Yo quiero decir que nadie las hace, ningún programa, no me refiero a Radio Nauta, sino que poco se sabe qué hace el Consejo Deliberante, y acá en Radio Nauta, en Mendoza Floja, te enterás qué hacen, y aparte le exigimos que trabajen más tiempo, más horario, porque le pagamos con otros impuestos los salarios. Y también hablamos de las noticias regionales, ¿no? Vamos formando a aquellos oyentes que nos escuchan religiosamente, sobre las noticias, sobre la cultura y sobre la política local. Y de a poquito vamos construyendo nuestra visión. Bien, si querés escuchar nuestros programas anteriores, lo podés hacer en la página de radionauta.com.ar. También te podés comunicar con la radio, que es el 451-6917. Y también podés escribir a nuestra página de Facebook. Nos podés comentar situaciones sobre tu barrio. Queremos que la gente se comunique y, bueno, nos diga cuestiones. No vamos a decir, bueno, en mi calle tenemos un problema, se rompió la cloaca, no. No se lo vamos a poder solucionar. Podemos pasar el pedido y, bueno, las diferentes autoridades pondrán las cartas en el asunto. Pero invitamos a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros, porque somos un programa abierto a la comunidad. Y también en la página va a estar subida la entrevista que hicimos hace unos minutos con Esteban Rodríguez, que nos estuvo contando un poco sobre su visión, sobre la policía local, sobre la bonaerense, sobre los últimos sucesos que se estuvieron dando en cuanto al accionar policial en la provincia y en la ciudad. Y quizás pronto lo tengamos también en piso contándonos sus propuestas para incidir en las fuerzas policiales y de seguridad. Creo que hay que convocarlo. Esteban tiene mucho, mucho para hablar, mucho para contarnos. Y a mí me parecieron interesantes dos de las propuestas que pude anotar, que pude llegar a comprender y a seguir. Y me quedé pensando un poco. Una de ellas planteaba la profesionalización de la policía, que vayan a estudiar con los sociólogos. No sé si escucharon que dijo eso. Sí. Una cosa, imagínense, la policía estudiando en humanidades. Una cosa media rara, pero bueno, hay que imaginársela. Y la otra, la de centros de trámites que no sean solo comisarías, ¿no? Él incluso habló de aguantadero, fue bastante duro, pero me pareció que plantean y disparan debates interesantes. Sí, lo del estudio sobre todo está bueno para debatir, teniendo en cuenta que ahora los policías salen con un arma a la calle con menos de 4 meses de formación también. Bien. Bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo. Quiero cerrar con un saludo para Cecilia, que nos está escuchando, para mi vieja también. Un beso grande que nos está escuchando, al gran Tigre Aymar. A Mili que nos los presta. A Mili que nos los presta al Tigre, que vino hoy con su característico buzo del Banfield, el taladro ahí del sur, el gran taladro. Y bueno, por mi parte los saludo y nos estamos escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas aquí en FM Radio Nauta 106.3. Es un chiste, vamos a decirle a la audiencia que es un chiste. Qué duro que son estos periodistas. Es un chiste. Darío está. La prensa ataca a Darío. El presidente de la Federación. No, vamos a mandar un saludo a Darío. on a walkabout. You could do it in the city, you could do it in a zone, you could do it in the desert, you could do the unknown on a walkabout. High desert skies are what I spy, so fly, you gotta wonder why. The stingrays must be fat this year, I'm moving slow in my lowest gear. The didgeridoo original man with a dream, I believe the aborigine. On a walkabout. You could do it with the shuffle, you could do it with the stroll, you could do it with the stride, you could do the unknown on a walkabout. Could kill most all my blues, bare feet or in my two shoes. One, two. Your legs to rock it wide, I take a ride to the